Muy bien, tenemos allí en Números capítulo 11, vamos a buscar el versículo 16. La palabra de Dios dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Amén. Oramos a Dios. Cierra tus ojitos y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento hemos abierto tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que comience a obrar en nuestro ser, produciendo lo que tú quieres producir en nuestras vidas. Señor, en este día rendimos nuestra mente, nuestro corazón a ti. Y te rogamos, Señor, que tu palabra en este día caiga en buena tierra. Que pueda, Señor, germinar, que pueda producir, que pueda traer el fruto, Padre Santo, que tú quieres. Obra en nuestras vidas, Señor. Te entregamos en este momento nuestra vida, nuestro ser. Y te rogamos, Señor, que seas tú tomando control de todo lo que vamos a hacer. Padre, utiliza mi vida en este día. Me pongo delante de ti. Y pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome mi vida y que hable a través de mi vida. Que sea Él ministrando, Señor, anula todo lo que sea de la carne, anula todo lo que sea del hombre, y que en este día, Señor, tú seas, Señor, obrando con poder en cada uno, Señor. Que cada uno se lleve la porción que tú tienes para sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y esperamos en ti, Señor, esperamos en este día recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Dios les bendiga a los que no saludé. Y en este momento lo que vamos a compartir de la palabra es una palabra que habla acerca de la experiencia que tuvo Moisés al guiar al pueblo de Israel. Cuando Dios le llama a este varón no se veía capacitado, no quería llevar adelante este pueblo, pero Dios le encargó este pueblo que lo sacara y le diera libertad. Y cuando de diversas maneras Dios se mostró que estaba con este varón, este pueblo comenzó a anhelar, una vez que ya estaba libre, comenzó a anhelar las cosas que habían pasado, las cosas que habían quedado atrás. Y comenzó a hacer una cosa que en otras iglesias sucede de lejana, a quejarse. Comenzó a hablar y a decir, pero lo más lindo es que pensaban que al no oír Moisés, bueno, estaba todo bien, pero no se cuidaron del que sí puede escuchar todo, y ese era Dios, y Dios escuchaba todo. Escuchaba cómo este pueblo se quejaba y lloraba y pedía y querían comer carne. Dios les preparaba el maná, Dios les enviaba el maná, comida especial de parte de Dios. Pero ellos pensaban en el ajo, en la cebolla, pensaban en los melones, en los pepinos. Si usted mira los versículos anteriores, miraban todas esas cosas, recordaban y querían comer eso, querían participar de eso. Llegó un momento que el pueblo todo salía a la puerta de sus tiendas y se ponían a llorar. Lloraban y pedían ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allí estábamos bien y teníamos pepinos y teníamos cebollas. Y eso no lo veía Moisés. Moisés estaba llevando adelante este pueblo y de alguna manera él quería hacer lo mejor, quería hacer lo que Dios le había encargado. Pero llegó un momento donde Dios sí ya se hartó de toda esta situación, de todo lo que el pueblo estaba haciendo, y de pronto lo llama a Moisés. Moisés ya estaba bastante cansado, pero seguía adelante. Moisés llevaba a todo el pueblo, y había que aguantar ese pueblo. Era un pueblo que se quejaba, que no se conformaba con nada, que si había sol, porque había sol, que porque si estaba nublado, y porque si había esta comida, porque no había la otra, que y porque está aquel, y porque no estoy yo, y porque estoy yo y no está aquel. Se quejaba por todo. Sin embargo, la Biblia describe a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Y vaya que aguantó cosas Moisés. Soportó muchas cosas. Se cayó muchas cosas. Guardó silencio. Cuando escuchó se hizo el tonto y hizo que no escuchaba. Pero sí había una cosa que él estaba, cada vez que el pueblo necesitaba, él iba. Y se metía en medio e intercedía. Para que no viniera la mortandad, para que no cayera sobre el pueblo. Él tenía una cosa que Dios había puesto en él. Y era amor por ese pueblo. Dios le había llenado su corazón de amor por ese pueblo. Y muchas veces Moisés se enfrentó a Dios. Diciéndole, este es tu pueblo. Y me ha llamado a mí para que yo lo guíe. ¿Por qué no me quitas la vida? Porque yo no puedo hacer este trabajo. Si tú no me ayudas, yo no lo puedo hacer. Quítame la vida. Ayúdame. Moisés quedó en esa situación. En muchas oportunidades se presentó delante de Dios así. Y acá en el versículo 16 encontramos que Dios le da una orden. Después de que el pueblo se había quejado, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Había una cita especial. Dios le dijo a Moisés, anda y conseguí 70 ancianos, 70 hombres que realmente se jueguen, que realmente vos conozcas, que sepas que quieren servir, que realmente quieren seguir adelante, no de esos que se están quejando, sino que buscar los 70 y los principales, tráelos. Y vayan al frente, a la entrada del tabernáculo, allí en la entrada del tabernáculo, en el lugar de reunión, ahí esperen, porque voy a ir y voy a hablar contigo y te voy a decir lo que voy a hacer. Y dice el versículo 17, y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dios ya estaba viendo que Moisés había dado hasta donde pudo. Pero él lo sabía, Dios sabía todo esto. Y ya había llegado el momento donde tenía que ayudar a Moisés. Y una cosa dijo, bueno, elegir a los 70, llevarlos delante del tabernáculo. Y una vez que estén en ese lugar, yo descenderé, yo hablaré contigo y yo voy a tomar de tu espíritu, el espíritu de Moisés. Y dice, lo pondré en ellos. Va a poner su espíritu en el espíritu de ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¿Estamos? ¿Me sigue hasta ahí? Bueno. ¿Qué querrás decir con esto en este día? Hoy justamente es la primera reunión que tenemos en el año. Esta primera reunión que tenemos es una reunión donde venimos agradecidos, venimos con un sentimiento de adorar a Dios por todo lo que Él hizo, teóricamente. Pero ¿saben qué? Muchas veces llega este año, llegan los años nuevos, el inicio del año, y lo que hay en muchos es el repasar la vida, el repasar los momentos vividos, el mirar hacia atrás, y de pronto ver todas las cosas que quedaron sin hacer, o las cosas que faltan, o las cosas que dejamos. Y hay muchos que viven como el pueblo de Israel, que están añorando los pepinos, que están añorando las cebollas. Te hace llorar, pero es lindo. Hay muchos que están añorando volver a tener esa vida que tuvieron atrás. Y eso es un problema. Porque muchas veces el mirar lo que no tenemos nos hace perder de vista lo que Dios nos dio. Lo que Dios nos ha dado. Y este pueblo perdió de vista lo que Dios hacía por ellos. Dios le daba maná. Le daba comida, pan de Dios. Queremos pepino, queremos cebolla, queremos carne. Y ellos miraban para atrás. Y allá la pasábamos bien. Y allá estábamos bien. Ahora, este pueblo era un pueblo bastante, bastante complicadito. Pero era pueblo de Dios. Era el pueblo que Dios había elegido. Y había elegido para que lo guiara a Moisés. Y Moisés, digamos como que estaba un poquito bastante, ya saturado por toda la situación, de tener que salir corriendo, de tener que ir a hacer esto, aquello, esto, otro, por las metidas de pata que hacían el pueblo. Porque el pueblo no maduraba, no crecía, el pueblo estaba dando vueltas. Entonces, la manera que Dios ideó es buscar a 70, ¡pum! Y de esos 70, dice, y algo que llama la atención, es que dice, y yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del Espíritu, y ahí está con minúscula, no habla del Espíritu Santo, sino que habla del Espíritu de la persona, y voy a tomar de tu Espíritu, y ¿qué iba a hacer con eso? Dice que está en ti, y pondré en ellos, y lo pondré en ellos. ¿Qué tenía de especial Moisés? Que digamos que Dios quería clonar a Moisés. Dios quería que de pronto hubiera varios Moisésitos. Hay chiquititos, pero de la misma manera. Algo había en Moisés. Y lo que había en Moisés tenían, Dios lo quería repartir en esos 70. Si no, no iban a ser aptos. ¿Para qué? Para esto, para llevar la carga, llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Había algo en Moisés y lo que había era que él se jugaba por ese pueblo. ¿Pueblo porfiado? Sí. ¿Pueblo cabezón? Sí. ¿Pueblo que renegaba? Sí. Y póngale todo lo... Sí, todo eso y mucho más. Pero sin embargo, Moisés se jugaba por ese pueblo. Si se tenía que meter en medio del fuego, como pasó un cachito antes, porque se provocó un incendio, Dios derramó su ira y derramó su fuego y se tuvo que meter Moisés y frenar eso, y Dios se calmó. Moisés lo hacía, no tenía problema. Lo hacía por ese pueblo. El día miércoles hablamos un poquito de lo que Dios me mostró sobre nuestras vidas como congregación, como pueblo, de cómo llegamos, de cómo estábamos en una oportunidad, en un tiempo, y de por qué estábamos, digamos, sobre este pueblo, y por qué los otros se piraron, y por qué no están. De por qué hay que trabajar sobre sus corazones, sobre sus vidas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es parte de lo que Dios me habló ese día y esto es, digamos, la continuación. Y hay otras cosas más. Durante este año, la visión es ganar almas. Durante este año la visión es consolar, sanar, liberar y ganar alma. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Esa es la tarea que hay que hacer. Y Dios sabe que solo yo no puedo. Y una cosa que el año pasado, como por junio, por ahí más o menos, recuerdan que veníamos haciendo las reuniones y los días domingos coordinaban distintas personas y de pronto un día ya comencé a coordinar yo. ¿Se acuerdan que comencé a coordinar yo y ya a encargarme de las reuniones los días domingos? ¿Sí? Nadie preguntó nada, nadie dijo nada. Y por ahí yo lo dije, ¿por qué? Es que de pronto Dios como que me tiró la oreja y me hizo tomar ese lugar. Y las palabras fueron porque se tiene que lo que hay en tu corazón se tiene que repartir a los demás. Tienen que tenerlo los demás. Durante ese tiempo trabajamos así. Pero este año lo que Dios quiere hacer es una cosa que digo yo, Señor, si vos lo haces, toda la gloria es tuya. Qué bueno sería. Es poner levantar a algunos ancianos. ¿Qué es un anciano? Es una persona que realmente sirve, trabaja, se esfuerza por la obra. Y dice que va a poner del espíritu sobre esa persona. En este caso, lo que hay en el corazón. Y bueno, usted no sabe lo que hay en mi corazón. Usted no conoce lo que hay en mi corazón. Pero Dios sí conoce lo que hay en mi corazón. Y digo, Qué bueno. Y ya comienzo a disfrutar de lo que puede llegar a ser. En el sentido de que aquellos que me conocen a mí, hay una cosa que mi temperamento tiene, es que a mí las personas, en el temperamento que tengo, las personas no me interesan mucho. ¿Sí? Y Dios ha trabajado sobre esa área en mi vida. ¿Sí? Ha trabajado de tal manera que de pronto he tenido que realizar un trabajo o una tarea de estar con personas, de pronto salir a la disparada, ir a buscar a alguien y ir a estar con alguien, de prestar el oído en el teléfono durante... una cosa, odio hablar por teléfono. Hablar por teléfono durante hora, hora y media. De poder tener que orar por una persona una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Y hasta a veces conté 10 veces por una persona sobre el mismo tema, sobre la misma área, y la persona no entraba, no comprendía. Miren, si me agarraba unos tiempitos atrás. Ella lo dice. Yo antes decía, bueno, aleluya, aleluya, cada cual hace la suya. Seguí en la que vos estás. Y ¿qué querés que haga? Si no querés salir, hundite solo. Yo no me voy a hundir. Y este año que pasó, Dios me ha capacitado de paciencia más de lo que suelo tener. Y de soportar más de lo que suelo soportar. Ahora, acá viene lo bueno, que durante este año la carga no va a ser solamente mía. La carga va a ser de todo aquel que quiera. Porque yo le voy a decir un secreto. Somos pocos y nos conocemos, dijo. Y hay una cosa que Dios tiene que hacer acá. Y es esto. ¿Sí? ¿Cómo lo va a hacer Dios? Es Dios. Él se va a encargar. Y lo que tiene que hacer Dios en los corazones es algo especial. Dios te va a capacitar para tener paciencia. Y me encanta eso, que tenga paciencia. En otro tiempo usted golpeaba la mesa y salía disparando, ah, sí, arreglate la voz. Dios lo va a capacitar para que usted tenga paciencia y se quede en la mesa escuchando, más que dando su opinión, hasta que llegue el momento de que usted hable. Hasta que llegue el momento de que usted pueda meter un bocadillo. Dios tiene que derramar una cosa. Que usted realmente se pueda jugar por su hermano. Porque no vamos a decir hoy, pero vamos a decir el año pasado, tal vez no se hubiese jugado usted por alguno de su hermano. Tal vez no se hubiese entregado. Si viene la bala, no se hubiese puesto delante, en el medio. Si viene la bala y la veo que para dónde va, y capaz que le dice, dale más fuerte. Mira, yo hice una mariposa. Esto va a ser parte de lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Saben que muchos de nosotros estamos aquí adentro, secos? ¿Eh? Es como que nos cuesta dar amor. Nos cuesta entregar, nos cuesta expresar el amor, nos cuesta demostrarlo. ¿Por qué? Porque simplemente no lo recibimos. Entonces como que estamos ahí. Más que para brindar amor, estamos a la defensiva. Estamos como cubriendo. Y si alguien se nos acerca, es porque algo quiere. Porque la vida nos golpeó y la vida nos hace abrir los ojos así. Entonces estamos así a la expectativa. ¿Qué quiere este? ¿Qué le pasa? Ahora, este año, Dios tiene que trabajar sobre su corazón. Dios tiene que trabajar sobre su vida, sobre su paciencia, sobre su temperamento, que su temperamento lo va a cambiar, Dios lo va a transformar. Dios tiene que trabajar y va a trabajar sobre sus sentimientos. Dios va a trabajar en su paciencia. Dios va a trabajar y va a sacar todo lo que nos sirva. Todo lo que tenga que desechar Dios se va a encargar de hacerlo. Antes de que realmente usted pueda dar un fruto que perdure, se va a tener que trabajar la tierra. Se va a tener que dar vuelta a esa tierra. Y luego va a tener que venir el agua. Luego va a tener que comenzar a crecer. Crecer duele. Duele. Y después va a poder dar un fruto. Y este año es un año de crecimiento. Buenas noches. Es un año donde vamos a tener dolores. Donde vamos a pasar dolores. Pero dolores buenos. Porque nos van a hacer mejores. Nos van a hacer cambiar. Nos van a hacer entender cómo Él, nuestro Señor, sufrió. ¿Cómo es que Él cargó con todos los problemas? ¿Cómo es que Él los podía llevar al Padre? Este año nuestro último recurso no es la oración. Porque, ¿saben qué? Muchas veces ese es el último recurso que utilizamos. Tratamos de hacer todo lo que más o menos nos parece. Queremos hacer esto, el esfuerzo, así. Y si no nos queda otra, oramos. No, este año la oración es lo principal. Nos movemos en oración. Nos movemos en la presencia de Dios. Y ahí Dios comienza a actuar. Cada uno de nosotros hay áreas donde Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Usted la sabe? ¿Usted sabe sobre qué tiene que trabajar? ¿Será sobre la paciencia? ¿Será sobre algo que de pronto lo irrita, lo hace poner mal? ¿Será sobre las respuestas malas que le dan? ¿Será sobre la soledad? Dios sí conoce todas las cosas y sabe dónde tiene que trabajar en su corazón. Pero hay una cosa que Él quiere poner en su vida. Y es que realmente pueda, lo principal, pueda haber amor. Que realmente pueda haber amor. Y si usted quiere, y mire lo que le voy a decir, el amor que Dios quiere derramar sobre su vida, tiene que comenzar aquí. El amor que Dios quiere que comience es que usted pueda amar a su hermano y a su hermana y la pueda tener delante de usted y decirle, te amo. Y somos pocos, ¿eh? Si este grupo puede lograr que Dios, permitirle a Dios que trabaje sobre esa área, lo demás viene. Pero si no nos amamos entre nosotros, es más fácil amar al que no está. Es más fácil amar al que no conocemos. Pero a este ya le conozco las mañas y ya lo vi y que las cosas que hace, y a mí no me gusta eso, ¿eh? No me gusta porque me hace mal, no sé, pero me saca el viejo hombre, no sé. Comience a amar a su hermano. Porque ¿sabe qué? Por ahí por penitencia nomás va a estar una eternidad al lado, allá en las mansiones celestiales. Lo va a tener ahí al lado. Así que comience a amarlo. El pueblo de Israel anhelaba las cosas viejas. Tengo una noticia. Lo viejo ya pasó. No esperes que vuelva eso viejo. Eso ya está. No podemos vivir de fotos amarillas. Ya está. Esas experiencias fueron buenas. Esas experiencias pasaron en ese momento. Pero ahora, si te pasa ahora, no te sirve. Esa es la mala noticia. No vas a volver a eso viejo. Lo único que nos queda es buscar en Dios. Que su palabra dice que Él renueva cada mañana su misericordia. Cada mañana, cada día. Él tiene algo nuevo para tu vida. Y en eso tenemos que comenzar a vivir. A darnos cuenta de que hoy tengo vida. De que hoy tengo todo esto. De que hoy tengo estas personas alrededor mío y porque Dios me las puso al lado. Sí, pero no me hallo, no me ubico, no sé. Pero ¿por qué es justo esa? Es que Dios está trabajando. Dios está trabajando. Y de pronto la persona que menos pensás es la que te puede ayudar. Dijimos de Zacarías que él se tuvo que quedar mudo y sordo para poder ver lo que Dios estaba haciendo. Mira, Dios está haciendo cosas en tu vida. No anheles lo viejo. No te quedes con el pepino. No quieras esa cebolla, porque Dios tiene algo para tu vida. Dios tiene que hacer un cambio en nuestras vidas. Dios tiene que comenzar a cambiarnos. Tiene que comenzar a transformar a este grupo. Tiene que haber algo distinto. Usted se tiene que comenzar a jugar por su hermano. Porque es parte de usted. Es su hermano, es su pueblo. No la banco. Esto no lo pido yo. Por eso decía yo, mire, Señor, si vos llegás a hacer esto. ¿Qué? Ya es medio trabajo, ya no. Está espectacular. Porque ¿saben qué? De pronto, al estar delante de la congregación, delante de ustedes, uno sabe, uno se da cuenta. De pronto ve algún roce, alguna fricción, algún puñetazo, algún codazo, una patada voladora. Una patada voladora. Dios sabe. Y mi misión es mantenerlo a usted y a usted cerca de Dios. Ahora, ¿cómo hago cuando están? En la única manera que Dios te ponga la misma carga es que usted también sienta la carga por su hermano, que lo ame, que le preste el oído, que le preste el hombro, que lo ayude, que realmente esté con aquel que necesita. Sí, pero este no necesita, este ya es de costumbre nomás. Ahí también. Ahí vamos a tener que estar. Porque Dios murió por todos. El Señor Jesús murió por todos. Él entregó su vida por todos. Él derramó su sangre por todos. No por lo que ustedes y yo elija. Él los derramó. Derramó su sangre por todos. Él los ama a todos por igual. Y todos tienen la misma oportunidad de llegar al cielo. Si fuera por elección nuestra, sería como en un partido de fútbol. Elegimos, vos no, que sos gordito, no podés correr. A vos anda al arco, vos no, vos qué vas a hacer. Nosotros nos dan para elegir una reunión. No, este no canta, no, este las lecturas son muy largas. No, este mira desafina, este no toca, ¿qué va a tocar? Comienza a elegir. Pero sin embargo, Dios lo eligió. Dios no desechó a ninguno. Y el mismo valor, la sangre de Cristo, la entregó. La entregó por cada uno. Y Dios no mira lo que ven los hombres. Dios está mirando lo que hay aquí adentro. Dios está mirando tu corazón. Permíteme decirte esto, para que te pongas bien. Si Dios no te desecha, no permita que ninguna persona te deseche. Aquel que es todo, que podría elegir, sin embargo elige abrazarte y está contigo y no te desecha. El hombre no puede ser un juez para desechar, no es más que Dios. Este año va a ser un año donde más que la necesidad que tengo de que las enseñanzas que doy, usted las reciba, es que no solamente eso, sino que lo que hay aquí adentro pueda transmitirlo en su vida. Yo no creo que tenga mucho de Dios. Sinceramente, yo no creo que sea mejor que ustedes. Yo no. No creo que sea mejor que ustedes. Pero sí, sé que las experiencias que pronto pasamos nosotros, sí pueden ayudarles a ustedes a ser mejores, a cambiar sus vidas, a cambiar sus rumbos. Si yo sé de desprecios, si yo sé de personas que de pronto brindé todo y todo lo abusaron. Si sé de soledades, si sé de estar pasando por momentos difíciles, Dice de perder familia, de perder un padre, de perder un ser querido. Sí sé de muchas experiencias que ustedes pasan. Porque de alguna manera las viví. Y muy parecidas. Eso tiene que ver de por qué está como jefe de los afligidos, de los endeudados. Porque en cierta manera, si yo pude salir, usted puede salir. Si yo recuperé a mi familia, usted la puede recuperar. Y sé que Dios tiene algo especial con sus vidas. Yo sé que Dios va a cambiar sus vidas. Y juntos tenemos que lograr algo. Ser como Él. Ser como Él. Una de las cosas que he notado que en cada ministerio o en cada iglesia, de alguna manera, las personas se parecen al que está a cargo, ¿sí? A su pastor. Si usted mira a Freyson y escucha al pastor Marquet que salió ahí, hablan iguales, de la misma manera. Si escucha, bueno, a cualquiera en cualquier lugar. Y una de las cosas que notaba yo el año pasado, me asusté, es que cuando vamos a orar, todos decían, cierren los ojitos. Uy, ya se le pegaron esas cosas, digo yo. No sé si notaron lo que pasaba, decían, bueno, cierren los ojitos, vamos a orar. Y yo decía, bueno, Señor, si algo se le tiene que pegar a esta gente, algo mío, elegí lo mejor, Señor, que se le pegue. Si ves algo que es bueno, eso, mandarle que se le pegue. Y de alguna manera, bíblicamente, Pablo decía, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tenemos a alguien delante nuestro. Si bien nuestra meta es Cristo, pero el que tenemos adelante nuestro, se nos pega algo. Se nos pega algo. Y si hay algo que se le tiene que pegar en su vida, es el gozo. Yo aprendí en mi vida que, como dice la palabra, el gozo del Señor es mi fortaleza. Usted va a ver que en el momento más difícil va a encontrar el gozo en mi vida. Y en su vida tiene que ser igual. No puede haber, como decía ese cantante, no puede haber cara de limón. Usted tiene que tener gozo. Usted tiene que tener gozo. Que el Señor, dos cositas, amor y gozo. Vamos a empezar por ahí. Que Dios comience a actuar en nuestras vidas con eso. Cada uno de nosotros tenemos dificultades, problemas, ¿sí? Eso es algo normal. Todos los días nos topamos con algo. Todos los días tenemos algo nuevo. Todos los días nos pasa algo. Pero hay algo donde podemos aferrarnos, que es el gozo del Señor. Amado, usted es algo. Usted es elegido por el Señor. Usted tiene vida eterna. Sus pecados han sido redimidos. No me ande amargado. Vea todo lo que tiene. No mire hacia atrás lo que quedó en el camino, lo que perdió, las cosas que... No, mire lo que tiene hoy. Mire que cuando usted necesita, así viene el Señor. Tenga gozo por eso. Tenga alegría por eso. Dios tiene que hacer muchas cosas en nuestras vidas. Y este es un año donde vamos a pasar, lo vuelvo a repetir, bastantes dificultades. Pero son dificultades moldeadoras, que nos moldean, que nos forman, que nos hacen mejores. Nos hacen mejores. Y no hay ninguna prueba que usted se va a enfrentar durante este año que no pueda vencer. Cada prueba, cada dificultad que viene, Dios la permite porque sabe que usted la puede vencer. Alguna le costará más, otra menos, pero usted la va a pasar. Y una vez que la pase, se va a dar cuenta de cómo Dios está trabajando en su vida. Dios tiene que trabajar en su corazón para que Dios pueda utilizarlo para trabajar en otros corazones. Para que empiece a formar otras vidas. Usted tiene un camino largo todavía. Y Dios tiene tiempo para ir moldeando, para ir trabajando su vida, su corazón. Olvídese los pepinos. Deje atrás la cebolla. Y mire, exactamente, ¿ves? Y mire lo que Dios tiene. Mire lo que Dios tiene hoy para usted. Deje atrás ese pasado y comience a disfrutar lo que Dios tiene hoy en su vida. Hoy no tengo nada. Antes éramos 10. Hoy somos 3. Dele gloria a Dios por esos 3. Y siga adelante. Job en un día perdió todo. Pero nunca se privó de darle la gloria a Dios. Pasó un tiempo y seguía sin nada. Todo lo que había tenido lo había perdido. Hasta que él un día comprendió que tenía que conocer a Dios. Y cuando él abrió sus ojos, fueron abiertos, todo lo que había perdido vino duplicado. Y hay veces que así es nuestra vida. Dios permite que sucedan cosas que son catástrofes. Pero sin embargo sabe que la podemos soportar. Y podemos superar esa prueba. Y pasada esa prueba, cuando nosotros le damos la gloria a Dios, Dios lo multiplica. Y nos da más. Más de lo que habíamos perdido. Más de lo que nosotros pensábamos. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Más. Mucho más de lo que pensábamos. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. ¿Qué pasa?